Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Greg. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9 desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza. ¡Good Karma! ¡Radio Show! Pero, ¿cómo están, mi querida señorita? Señorita Grey, mi querido liberado Hicks. ¡Hey! Buenas tardes, chicos. ¡Buenas tardes! Buenas tardes, Briggs. Buenas tardes, Zeta. ¿Por qué hoy tenemos un día tan especial? ¿Qué pasa el día de hoy? No sé, porque me he despertado recién, así que no tengo la más puta idea de lo que ha acontecido en toda esta tarde. Ni siquiera de, bueno, de qué va el programa hoy, ¿no? No, ni idea. Yo le voy a contar a la gente porque ustedes dos están como muy perdidos. A ver, Pulpito, prepárame los aplausos, porque hoy uno de nuestros integrantes cumple años. ¿Pero quién será, por Dios? ¿Quién cumple 38? Hoy, en nuestro programa 38, cumple 38 años, nuestro querido Zeta. ¡Dale aplausos para el maldísimo Zeta! ¡Aplausos, bombos y platillos! ¡Aplausos, bombos y platillos, sí! ¡Muy feliz cumpleaños, Zeta! Pero que el pulpo no ha puesto el cumpleaños feliz atrás, ¿no escucho a los parchis cantando? ¿Cómo que no está? Le hemos pedido a que te ponga Kayak cantándote el feliz cumpleaños. Está sonando. Esos niños me van a empalmar cuando empiezan a hacer. Pero que me empalmo con esos niños, por Dios, cuando empiezan a gimotear. Es el retorno, sí, de cuarentena. Sí. El retorno de cuarentena que tenemos, que por ahí nos cuesta un poquito, Zeta, pero está sonando. Así doy fe de eso. Que no escucho nada, sí, por Dios. Pero que además. A ver, Pulpito, ponle un poquito más alto a las chicas de calle. Suena Kayak. Pero que me asusté por un momento. Sí, por un momento he escuchado, este es mío, este es tuyo. Y pensé que se están repartiendo los tentáculos, por Dios. Bueno, de todas maneras, ¿sabes qué, Zetita? No sé qué. Vamos a tener. Ahora mismo, ya para arrancar el programa, para vos, en este momento, aparece una sorpresa. Aparece el perguete. Me muero. Sorpresa para ti. Sí, sí, sorpresa, sí. Sorpresa para mí. Alguien te grabó para vos, de forma exclusiva, un tema cantado a capela. Y de rebote, lo va a escuchar toda la audiencia también. Así que a disfrutar. Exactamente. Pero que me caigo redondo aquí. Así que te recomiendo, Zetita, que escuches bien, que me porque el próximo tema fue hecho a capela exclusivamente para vos por tu cumpleaños. Pero que ya me estoy flipando de ya. Así que ahí, presta atención, ¿eh? A ver, espera, porque yo le dije al pulpo que se fije si podía abrir los temas antes. Se lo pasé hace como 4 horas al pulpo. Ahora se equivocaba. Pero el pulpo. Ahora se equivocaba y empezaba a sonar Antonio Ríos. Pero que el pulpo está con sus tentáculos a más no poder. Ay, Dios, ¿cómo vamos a sufrir durante este programa? Pero no importa, tío. Seguimos cantando el feliz cumpleaños de mientras. Seguimos cantando el feliz cumpleaños de Kayak. Yo por las dudas te digo, el regalo era el tema cero que tenías en la carpeta. No importa, pero podemos ir contando de qué va a ir este programa, porque tendremos otras cosas, además de pastel y de festejo. Por supuesto. No, solamente festejo. Tenemos un programa especial el día de hoy que tiramos la casa por la ventana por tu cumpleaños, Zeta. Nada pero más y bien. Nada menos. ¿Sí? Pero que ya lo han encontrado, dice el pulpo. Bueno, vamos a escuchar primero el regalo de cumpleaños y después seguimos contando lo que tenemos. A ver, vamos, pulpito, ponelo. No, eso es Kayak. Eso pero es Kayak, ¿no? Bonito, pero que me está bien. Pero no es los Kayak. Los satélites no están alineados con nosotros no el día de hoy. No están alineados con nosotros. Pero que un pulpo. No, era eso lo que tendrías que estar poniendo, pulpito. El regalo para Z se está haciendo desear. Pero tío, sí. Estoy flipando. Pero que el perguel es hacer. Lo estamos haciendo a propósito para que genere intriga. Ahí está soñando otra cosa, me parece. Nothing's gonna be better without you. The day you left me, the day you came, I'll never forget you, feel you in my pain. The time stood still, the time was flying, I wonder why I'm not dying. I'm waiting for the sun, I'm waiting for the new day, I'm waiting for the night to close my eyes. I'm waiting for the dark, oh, it's gonna be harder without you. The day we danced, I always miss, I never forget the way we kissed. The time stood still, the time was flying, I wonder why I'm not dying. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. ¡Feliz cumple, Zeta! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Jessy! Pero qué hermosa, por Dios, esa versión que me ha puesto la piel de faisán. A mí se me puso de gallina, no me quiero imaginar a vos. Pero se me ha puesto de faisán, que he flipado con esa versión de Waiting for the Rain. Enormes y mil gracias a Jessica, por Dios. ¡Qué bonita versión! No, pero que por... No, le hizo regresar el pulpo. Es el pulpo turlando. Terrible interpretación. Muchas gracias a Jessica. Y esperemos que te haya gustado, Zeta. Pero que ya lo he dicho, niño, he flipado con esta versión. Pero qué bonito. Y ahora lo quiero escuchar. Lo quiero escuchar al pulpo también cantándome algo antes del programa. La... Pero que el pulpo está cantando con la mermicina, todo es posible. Todo es posible, todo fue con la mermicina. La mermicina ya es parte de nuestro programa. El roncito. A ver, pero, ya que este programa va a estar plagado de saludos, vamos a tener un montón de saludos así diseminados en todo, durante todo el programa, porque la lo hemos pedido y la centralita explotó. Literalmente. Literalmente. Pero si me gusta, yo me la he pasado de dormilona por la tarde y está bien que ustedes habéis hecho el programa, mi honor. Y nuestros oyentes hicieron los deberes, así que ahí vamos a ir viendo. Pero por Dios, niño, me desperté 18:30 y entré en pánico porque dije, teníamos que transmitir, tengo que sacar al perro, tengo que hacer montones de cosas. Y al final, y bueno, lo que le vamos a hacer ahora va a ser dedicarte la entrada de los temas al programa. Obviamente vamos a tener el CD de Per para ti y el tema que querías escuchar de Marí. Pero qué bonita esa tía, por Dios, cómo me gusta la María. Y le vamos a recordar a la gente que pueden comenzar a comunicarse mandándonos un WhatsApp al 11 6400 7047. Pueden dejar todos los saludos para Z que quieran. También pueden comunicarse con nosotros por donde, Gray. Por nuestro Facebook, Good Karma Radio Show. Así es. Que hoy no vamos a estar saliendo en vivo por ahí. No, pero sí, seguro el pulpo va a transmitir. Y también podéis comunicaros por... No, va a transmitir el pulpo, me está diciendo por la cucaracha. No importa, hoy no salimos por ningún lado. Hoy les queda otra que escucharos. Escuchar a la antigua, tío. Sintonizar la radio y escucharnos. También podéis comunicarse a través del Instagram, se llama Good Karma Radio Show. Y recordad que la hemos cagado con un Twitter que se llama Good Karma Radio 1. Sí, no se olviden de pinchar a la campanita en nuestro canal de YouTube, Good Karma Radio Show. Y hoy más que nunca recuerden bajar la aplicación de RadioVox, que como siempre les digo, tiene una interfaz muy amigable con un acceso directo para que puedan comunicarse e interactuar con nosotros. Y también les vamos a contar que los últimos bloques van a estar programados por ustedes, los temas que quieran dedicarle a Zeta. Claro, les dijimos que el programa es especial, así que es literalmente especial. Pero que me da miedo, ahora me dedican un Psycho Killer o algo así. Vamos a ver si tu público te conoce, Zeta. Eso es lo que me da miedo, que me conozcan. Zeta va a llamar la señora. Va a llamar la de Luis Miguel, tío, y que me va a querer acribillar. Vamos a recordar algo, que en el día de mi cumpleaños tampoco vamos a pasar al puto Luis Miguel. Bueno, pulpito, arranquemos acá. Yeah. Yo soy Diana. Y este es un saludo para Zeta en su cumple. Te queremos desear lo mejor, que tengas un excelente día. Te queremos mucho y gracias por hacernos reír siempre. Un beso grande. Suena en voz, Good Karma Radio Show. Cumpleaños, nuestro amigo, el más mayor, y aunque sea insoportable, les deseamos lo mejor. Feliz cumpleaños, Zeta. Con mucho cariño, Richard. Show estreno. Ahí volvemos. Pero volvemos. Qué bonito los mensajes, por Dios, de Diana y del Richard. Pero qué bonito, gracias a ambos. Y así vamos. Y a Cristian también estaba en ese mensaje. Y a Cristian, sí, por supuesto. Diana, Cristian y Richard, me van a hacer emocional. Eso me estáis poniendo así como todo. Bien. Así vamos a ir haciendo pasajes durante todo el programa, Z. Hasta que Z no llore, no paramos. Tal cual. Hasta que no aparezca la vieja llorando, no se corta. Y está duro, Z, no larga una lágrima. No. Está más, sí, está más duro que... Quiero que me suena más perverso que el que esté duro, que sí, tranquilamente podría estar, porque es mi cumpleaños. Pero no, que estoy flipando porque me ha llegado una mega merienda de mi amiga Luisina de Rosario, que se la dedicó y que muchas gracias, por Dios, que me voy a hacer la panzada, que ahora no esperen que hable, porque tengo café, donas, mermelada, manteca, de todo, tío, acá se acabó el programa. ¡Ah, no, bueno! Pero ahora les entonces. Mando el... Ahora les mando la foto, niño, pero que esto es un lujazo. Hay café, sí. Hay crema, hay de todo, por Dios, tío. Y que hay una caja mágica acá, que como me encantan las cajas a mí. Ah, bueno, pero qué envidia. Sí, sí. Repartiendo pie del pulpo y yo me uno al pedido. Que sigan con el programa, no, no sé, yo lo escucho, a ver que hable el Grinch, que me cuente de la calle. Que me cuente algo, de la calle, tenés, por pero Dios. Pero estate atento porque siguen los... Van a seguir los saludos para vos, ¿eh? Vos comés tranquilo, pero estate atento. Sí, es que no sí, sé a qué entrarle primero, por Dios. Algo de chocolate, algo de chocolate que tengas ahí. Así lo compartís virtualmente con nosotros. Pero que no voy a compartir nada, mi niño, que sobra a mí. Empezá, Brix, a hablar de Kylie Minogue porque ya lo perdimos a Z. Vamos a arrancar. Estamos escuchando en nuestra parte de tendencias a Kylie Minogue, ¿sí? Esta artista que se sigue reinventando hasta el día de hoy. El día de ayer estuvo presentando un nuevo single y hoy te lo vamos a traer en exclusiva acá en GK. Es uno de los estrenos del día, como les estábamos diciendo. Así que sin nada más que decir ni dar más vueltas, vamos a ir a presentar Say Something. Así que Pulpo, vamos con el primer estreno de la tarde-noche acá en Good Karma. Karma Radio Show, soy Silvana de San Fernando. Les quiero dejar un mensaje para saludar a mi amigo Zeta, que hoy está cumpliendo años. Le quiero desear lo mejor, que tenga un año lleno de felicidad, que siga concretando todos sus proyectos y que podamos seguir viajando y pudiendo hacer realidad todos nuestros sueños. Un beso para todos. Zeta, querido amigo, te quiero mucho, te deseo lo mejor en este cumpleaños y siempre, y quiero agradecer tu generosidad porque siempre me has abierto las puertas de tu casa y de tu corazón y de tu amistad. Te quiero una inmensidad, muy muy muy feliz cumple de parte de Chechu. Un abrazo enorme. Cause I love is love, it never ends. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola Zeta, hoy que es tu cumpleaños te deseo lo mejor. Acá Roxana de Rosario. Y bueno, sigamos roxeteando. Te quiero mucho, un abrazo. Pero qué bonitos mensajes de mi amiga Silvia y de mi amiga Roxy. Pero cómo me han gustado, por Dios. Y de Checho también. Muchas gracias. Y de Checho también, muy bien, sí que me olvido, que es la edad, tía, ya me olvido. Pero que entre el pulpo, que no nos pones muy fuerte los audios, sí, que se hace todo este merengue, y el desayuno, la merienda esta, que bueno, se ha dispersado un poco. Y qué bonito lo que estamos escuchando, por Dios, de Cortina. Cómo me gusta esta niña, vamos a decirla, que ya se llama Courtney Marie Andrews, y ha sacado un nuevo álbum que se llama All Flowers, las viejas flores. Y sí, me he dormido anoche, en el día de mi cumpleaños, me he dormido escuchando este álbum. Creo que lo habré escuchado en loop, porque me he quedado dormido con los auriculares y me desperté esta mañana y seguía sonando el álbum. Lo estuvimos viendo en las historias, ¿no? Bien, es una genialidad. Tiene un tema con una letra que a mí me ha pegado directamente, puñalazo al corazón, que no lo vamos a pasar hoy, pero si quieren les dejo el tema, que se llama Carnival Dreams. Y realmente es una belleza, belleza de tema, de álbum en realidad. Y justo yo estaba leyendo unas críticas del el álbum que se estrenó el día de ayer. Y ella es una cantante folk americana, creo que es de Nashville, porque tiene todo el estilo de Nashville. Y el disco ha conseguido de los principales medios, de The Mirror, de The Sun, de High Noms, cuando, pero todas las críticas al unísono le han dado muy bueno al álbum. Todos le han dado 4 y 5 estrellitas, que es lo máximo. Así que la niña debe estar a puro festejo, porque editar un álbum y que a todo el unísono, toda la prensa, te dé entre 4 y 5, pero que tiene que estar flipando en una pata esa niña. Así que la verdad coincido con la crítica de porque es un albumazo. Así que si la quieren escuchar, búsquenla en Spotify como Mario Andrews y busquen All Flowers. Y nada, aquí le vamos a dejar el single número 2 de este álbum, que se llama se me ha ido, Together or Alone. Said, knowing it was real. cliches on being free. But the grass is always greener when it's something you can't see. I hope that you find what it is you're looking for. I'm just proud to have loved you enough to ask for more. In some other lifetime, would you pick me out again? Would I have chosen to stay and see us through until the end? Zeta querido, muy feliz cumple. Bueno, espero que tengas un gran día. Acá estamos escuchándote y haciéndote el aguante y espero que esto pase muy muy pronto. Así, bueno, puedo viajar a Buenos Aires y darte un gran abrazo. Te quiero muchísimo, amigo, y mis mejores deseos para este año. Un beso de Floppy y Artemio. Good Karma Radio Show. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Eras una vez los Farlópez en pleno apogeo y jolgorio. Se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. Feliz cumple, amigo Z, a seguir con toda la energía y todo ese humor que le pones a la vida, a tu programa y a todos tus proyectos. Amigo, espero vernos pronto, todo el grupo de Roxette. Te mando un abrazo grande, fuerzas y dale para adelante. Se me emocionó el pulpo. Pero vamos a separar por parte. Qué bonito los mensajes Floppy, Artemia y Heraldo, por Dios. Y qué flipada, por otro lado, estar escuchando a los Farlópez con la cabra, la puta de la cabra. Y le seguimos poniendo onda a la tarde. Pero por supuesto. A ver, como hablamos durante la semana, Zetita, óyalo. Flashback le toca esos temas que arruinaron los 90. Pero es que nos ponían felices al momento de tener que celebrar algo. Pero que al día de hoy uno escucha la cabra y le da ganas de irse de putas por ahí con la cabra. De todas maneras te voy a hacer un parame la música y seguí con el otro tema, porque con este también los voy a matar. A ver. A ver. Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer. No, ay, por Dios. Mi vida entera. Por favor, díganme si esos temas no les bailaron cada vez que aparecía en alguna juntada de amigos. Los temas reina de la fiesta. Que me acuerdo a Maritza. Claro. Me acuerdo a Maritza Valli bailando eso. Claro que te ves muy buena. Es una mujer que te ves muy buena. Nos preguntamos por qué nació el reggaetón, chicos. Claro, las raíces estaban ahí. Que te voy a poner a gozar. Que te voy a poner a gozar. Pero que eran los Maluma de esa época, niña. Date una vuelta si quieres. Enseña mamacita como lo menea, menea, menea, menea. Menea, menea, menea, menea. Que todos queremos. Digo mi amor que tú te ves bien. ¿Qué es eso? Queremos ver a señorita, meneando. Me encanta la onda que trajiste. Me quieren ver meneando, no lo van a lograr. Ay, por Dios. Si nos trajiste esto de cortina, no sé qué es lo que nos vas a presentar como tema principal, Grey. Pero que el pulpo está sacudiendo los tentáculos y está haciendo bozal a toda la radio ahí. ¡Ay, mamá pulpa! A ver, como tema principal, chicos, también, o sea, bajé un poco, porque tenía mucho. La verdad es que el otro día cuando estábamos hablando salieron un montón de cosas, pero dije, bueno, nada, necesito una banda que tenga dos temas que la gente conozca, uno para ahora y otro para después. Así que, ¿cuál era el programa de excelencia que nos pasaba todas estas cosas? Ritmo de la noche. A ver, ¿no? Así que el tema principal que les elegí con el bobigoma para este flashback. Este flashback va con Desatados, chicos. Todo el mundo con las porritas en las manos, ¿no? Sí, vamos a bailar Ritmo de la noche. Desacados y Paren de Venir también, ¿se acuerdan ese aluvión cuando empezaron? Claro, Paren de Venir va a ser el siguiente tema. Ah, pero que le he pegado, pero ¿cómo que no? ¿Quién no ha bailado? Y Desacados tenía dos temas. Pero no, por Dios, que no recordaba que el Ritmo de la Noche era de Desacados. Mira tú. Sí. ¿Viste? Alá. Había un tercero, me parece, pero bueno, no me acuerdo. No, tú solo lo conocías, niño. Pulpito, por favor, pásame el feliz cumpleaños, el saludito de cumpleaños que tenemos preparado, y después pegale Ritmo de la Noche. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumplas Z, que los cumpla feliz. Feliz cumple, amigo, te quiero mucho. Feliz cumpleaños, perro pulgoso. Espero que nos veamos pronto y te mandamos saludos acá a Sabri, yo y la Michu desde Rosario. Cuando me baño, lo escucho en las fiestas de cumpleaños, en la calle, en el trabajo.

Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu UVA, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Powered by Kun, taller mecánico. Confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general. Automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, Barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158 96 1184. Powered by Kun, confiabilidad y servicio. Romina Screnzi, decodificadora biológica, terapeuta floral, coach ontológico. Desempeña la disciplina de encontrar bio-shock emocional en la persona y decodificar dicho trastorno con un acompañamiento terapéutico integral. Romina Screnzi. Comunicate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 11 51 53 3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Hola Z, ¿cómo va? Acá te habla Ivo desde Rosario. Espero que la pases bien, espero que la pases ahí en familia, como bueno, no queda otra, hay que acostumbrarse a esto, desgraciadamente. Yo también pasé el cumple en plena cuarentena, aunque acá la cuarentena pasó ya, así que bueno. Como te decía, espero que la pases lo mejor posible, que puedas disfrutar pese a la realidad. Así que bueno, quiero que sepas que te aprecio mucho y que espero que pronto nos volvamos a ver. Un saludo grande, abrazo. Cambia true por ahí, pero por Dios, pero qué bonito entre lo que suena de Cortín, el saludo del Ivo, el saludo del Erchu, y me estoy olvidando de alguien más, señorita Grey, que a mí la edad ya... Sí, te estás olvidando de Curros y de Sabri. Del perro pulgoso, por Dios, de mis amigos Sabri y el perro, pero cómo lo quiero a ese perro y a su novia Sabrina, por Dios, que los amo a todos. Y mil gracias que me estáis haciendo la tarde con tantos saludos, pero qué bonito, pero que van a gastar una pasta en pagar tantos saludos, niños, que la producción no tiene para gastar en tantos saludos, que dejen de comprar saludos. No te Guaidoncha quieran. Lo dijo que sí. Guaidoncha aprobó el gasto y dijo, métanle para adelante, no hay problema. Sí, aprobó el presupuesto sin problema. Pero que acá de Guaidoncha ha puesto su buena pasta, pero me gusta. Y a ver, pero qué bonito lo que estamos escuchando de Cortina. A ti sé que, señorita Grey, te gustan mucho también estos niños. Me encanta la vil. Amo a estos chicos suecos. Sí, pero por Dios, esos tres niños que lamentablemente han puesto a la vil en un parate, pero que siempre tenemos la esperanza de que vuelvan. Y sí, se han dedicado a la vida familiar. Pero hay que sí, pero cómo no dedicarse a la vida familiar. El año pasado, Martin, el cantante de Lavín, ha tenido su primer niño y es bonito como esa pareja, porque si la verdad que la pareja, Martín Néstor es bonitito y la señora es un bombón, y era imposible que no salieran bonitos. Por supuesto. Sí. Y además con la pareja que tiene Martín, seguramente el niño tendrá pantalón hermoso y le llorará todo el día a esa perra que lo agarró. Sí, obviamente, pero que le va a llorar y le va a llorar también lindo. Y ahora que estamos escuchando a la bien de fondo con este tema, Millartas Los Water, volví a ver el video el día de ayer y Hampus Everman es un calco de su padre, por Dios. Cuando lo he visto y es la cara de Stefan Everman, no se puede negar que son padre e hijo. Sí, sí, pero que es un calco. Sí, sí, sí. Nunca lo había visto lo tan parecido. No, mira el video, niño, y que es un calco, son dos gotas de agua. Bueno, y a todo esto, estamos escuchando a Lavín porque vamos a pasar, no un tema de Lavín, que no tiene nada que ver, vamos a pasar un tema del padre. Claramente. Era la intro. Claramente, pasamos a la generación nueva para volver a este señor que todos recordarán que ha tocado en Roxette, es el hermano de Clarence Everman. Productor de Roxette al día de hoy, productor de Pere Gessle, y bueno, el hermano también se ha dedicado a hacer sus temas y siempre la ha querido pegar con su carrera. Y bueno, ha lanzado un nuevo single muy ochentoso, muy al estilo bien de Stefan Everman. Así que nada, vamos a pasar el tema que no me acuerdo cómo se llama, que vendría a ser como una versión de How Do You Do, pero es What Do You Want? You Can Do What You Do. Eso, You Can Do What You Do. Muy bien, señorita Grey, que ha hecho los deberes y que le encanta este tema de Stefan Everman. Hala, a disfrutar, Tito. Hola, mi amor, muy feliz cumple. Que sigas cumpliendo todos tus sueños. Te amo con toda mi alma y corazón. Muy feliz cumple. Que me he puesto colorado. Estamos al aire. ¡Ay, qué hermoso mensaje, Tetita! Que me he puesto colorado y que me he palmado un poco. Me dijo aire el pulpo. ¿Qué? Que me he puesto colorado. Es el momento de Brix, pero no importa. La voz se agradece vos. Sí. ¿Tenés devolución para el mensaje? Pero sí, se lo voy a hacer en vivo y en directo. La verdad es que ya se pone el mensaje de mi hermanito Patín. Sí, claro, nos imaginamos que el gracias iba a ser en vivo y en directo ahora. Sí, por supuesto. Yo, bueno, voy a mandar unos saluditos antes de empezar con el segmento de TV. Pensé, pensé que me iba a decir mi amorceta, algo así. Que me, que me quedaron colgados. Necesito mandar un saludo especial para Teco, el dueño de nuestro Powered by Kum, que está con un problemita de salud, que está internado, así que un saludo para él, que está escuchando el programa desde la clínica. Pero que le pasó a ese cuerpo, por Dios, que se recupere pronto. Sí, un saludo muy especial para él. ¿Es el Teco que yo conozco? Sí, sí, sí. Es que le mando un abrazo enorme y después quiero saber qué le ha pasado, pobre niño. Ok, ok. Tenemos saludos para Ceci también, que nos está escuchando. Abrazote grande para ella. Tenemos saludos para una clienta muy especial del Multishop. Ella es la clienta Nani del Multishop. Se va a reír un poco con esto, así que un saludo grande para ella, está escuchando. Tenemos un saludo muy grande también para Andrea, que nos está escuchando. No recuerdo bien si desde Tigre. Un saludo grande para ella. Y tenemos un saludo más que especial, porque tenemos auspiciante nuevo, chicos. Muy bien. Se suma a nuestra familia de auspiciantes Forrajería y Regalería Aciel. ¿Sí? Ellos van a estar a partir de la semana que viene ya con su spot que vamos a estar estrenando. A la gente le podemos. Y van a estar enviando regalos para el Zeta, pero qué bonito. Ahí está. Claro, vinieron el día de tu cumpleaños, tienen que arrancar con un regalo para vos. Por supuesto, pero a ver, regalos y Forrajería Ciel, nada, lo pueden mandar a la radio, igual que la gente de Don Rubio que va a enviar la picada, y la gente de Leo Delicias que van a mandar cosas, claro, todas las radios. Por supuesto, a la gente le podemos decir que vayan chequeando su Facebook, que es Aciel Valeria, así que bueno, ahí ya cumplí. Vamos a retomar con nuestra parte de tendencia. Yo también tengo unos saluditos que mandaron a la voz. A ver. Ya te dejo empezar con la tendencia. Tenemos un feliz cumple para Zeta, que dice: te espero que hayas pasado un hermoso día. Te quiero. Saludos, Gabriel de Hurlingham. Ay, qué lindo el Gabriel, por Dios. Alguien que no puso quién te va a dedicar el tema What She Like. Y la Claudia Colcaichú y los mellizos están bailando al ritmo de la noche. Pero como me gustan esos niños, por Dios, que no veo la hora de que salgan. Así que bueno, te dejo, Brix, con tu segmento de tendencia. Dale, dale. Pulpito, necesito que me subas la cortina para entrar un poquito en clima. No. Ahí nos movemos un poquito. Hoy en tendencias tenemos una artista muy versátil. Su nombre es, escuchen esto, chicos, atentos. Su nombre es Elena Josephson. Elena Josephson. Chan Chan. Chan Chan. No la que todos ustedes conocen. No, no, no. Esta chica es Elena Jane Goulding, más conocida como Ellie Goulding. Es una cantante y compositora. Escuchen, multiinstrumentista. Hermana de Mirtha Legrand. Es la Goulding, la hermana de Mirtha. Es la Goulding. Ay, pobre. Qué Goulding partió. Qué Goulding partió. Esta chica saltó a la fama en el 2009 tras ganar una encuesta del Sound 2010 que era realizada por la BBC. Escuchen esto que es muy, muy curioso. Esta chica toca la guitarra, el clarinete, mandolina, teclado, bajo y como si fuera poco también la batería. ¡Hala, tío! Pero que es la chica orquesta, como le dicen. La chica orquesta, claro. Tal cual. Yo tenía la Vicky Banker del 2020. Hubo un tiempo en el que yo trabajaba en un supermercado y había una chica flaquita que estaba de acá para allá con él, como quien maldice, con el plumero en el ahí. Y que estaba soy muy visual, Brix, no me hagas esto. Te la imaginaste, ¿no? No sé qué viene con la multiinstrumento. Y no sé qué viene con la multiinstrumento. O sea, la chica tiene la guitarra, la mandolina en la mano, la pandereta en la cabeza y el plumero en el orto. Y el plumero en el orto, tío. Vamos a decirlo, que me pongan el pie. No quería ser tan tan preciso, pero bueno. Pero ¿cómo llegar de estudiar tantos instrumentos a meterse un instrumento de limpieza en el culo? ¿Pero cómo llegamos a esto? ¿Cómo nos vamos a la palpa de fácil nosotros, Pero que tú no llevas derecho hacia la palpa, tío. Pero que él le mete elementos de limpieza a la gente en el ano, en el resto. Pero sí. Pobre chica, bueno, esta Eli, che, no sí, sea malo. Pobre la del plumero, tío. ¡Claro! Te va a caer el Inadi, te va a caer una un pollo. Bueno, retomemos. No se da cuenta, ¿no? Si no tiene datos, lo inventa. Esta chica. Recalculando. No, miren. Esta chica tiene un registro. Para. Me ha venido la pobre chica si se tiene que meter la batería, el clarinete, la guitarra, el oboe y todo eso, pobre, ahí atrás. No, esta chica que trabajaba conmigo, no, porque era muy flaquita, Zeta, no. No, la otra no para de reírse. Yo les aviso esto. ¿Cómo, Grey? Aldo no para de reírse. Que el Aldo se está visualizando toda la batería metida ahí atrás. Ahora todos van a estar ahí, pero, con la fija del plumero. Por Dios, que esa chica se tiraba un pedo y hacía una orquesta. Salían todos los instrumentos juntos. Pero claro, que se tiraba dos pedos y te hacía un tema, tío. ¡Hala! Que yo necesito seguir con el relato. No, ya está, ya fue. Sale como escupida de monja, tío. ¿Saben qué? Como suspiro de monja, tío, así. El pulpo está poniendo ruidos de fuego. Esta chica de la cual estamos hablando, ¿saben qué? ¿La del plumero? No, Ellie Goulding, la multiinstrumentista. La chica orquesta. No, la del súper. ¿Saben qué? Esta chica colecciona peluches y sus peluches favoritos. Colecciona P y me da terror. Claro, sí, tú también. ¿Saben qué? Sus peluches favoritos son un cuervo y un conejo, que lo lleva en su valija para todos lados. Ay, por Dios, el cuervo. Medio creepy. Chica, saben que es vegana, ama las selfies con los gatos, atento. No les da la cabeza. Veníamos, estaba por decir que veníamos bien hasta ahora, pero no venimos bien porque ya, pobre, con todo lo que le metieron en el cuerpo. Tratando de ir hacia algún lado. No, pero lo peor que él dice con todo lo que le metieron en el cuerpo y el que le ha metido instrumento de limpieza es él. Claro, nos quiere mandar a nosotros al muere, pero en realidad fue él el que nos llevó a este lugar. Pero tío, el que le has puesto una empresa de limpieza en el recto ha sido tú, ¿no? Se la va a comer toda la empresa nadie. Musical y mala de limpieza. Claro, pero sí. Auspiciado por productos. No vamos a decir que no estaba la foto. Ay, chicos, que estoy llorando de la risa. nuestro yo nuevo también, oficiante, nuevo Astiel, que tiene productos de limpieza, auspició este segmento. ¡Ay, por Dios! Recalculando. Yo creo que nos vamos a la palpa directamente. Va a subir Claudia que... y va a levantar el programa. Tal cual. Saben que esta chica tiene, aparte de todo chau, esto, chau, chau, hablando, adiós. Tiene... tiene una adicción esta chica. ¿A qué puede ser adicta esta chica? Sí, ¿a qué puede ser adicta? A los plumeros. A los plumeros. Esta chica es adicta al queso. Es adicta al queso y dice que le gusta acompañarlo con una sidra. Y en cada concierto que va, en su cartera tiene trozos de queso. No voy a acotar nada, tío, porque al final va a subir Claudia y nos va a levantar el programa. Me voy a llamar a silencio, voy a reír de este lado. No voy a acotar nada con el queso ni con el ácido de la sidra. Lo que vamos a estar escuchando ahora es claro, parte de la banda sonora de las... Del queso agrio. Es parte de la banda sonora Las Sin Sombras Más Oscuras. ¿Sí? La banda sonora no es la del plumero en el totó. No. La de no. La chica multiinstrumentista. Vamos a estar escuchando, finalmente vamos a dejarnos de rodeo y de irnos para la palpa. Vamos a estar escuchando Love My Like You Do. Así que Pulpo, sacanos de acá y vamos a escuchar un poquito de buena música. Y con algún mensaje para Z de por medio. Por supuesto. Me gusta el pollo al horno con papa. señor Z, muy feliz cumple desde acá de Rosario. Estamos deseándole junto a Martina, a Matías y a Eve. Muchas felicidades y que pases muy, muy, muy lindo. Hola, señor Z, espero que estés pasándola lindo. Te deseo un feliz cumple. Y bueno, te mando un gran abrazo de aquí de Rosario. Saludos. Te queremos mucho. Besos. Hola, Mir, ¿estás? Sí. Se me reinició el celu. Estamos al aire. Estamos. Sí, ha colapsado ese celular. Qué bonito los mensajes de mis cuñados, por Dios, de Eve y de Matías y de la hermosa Martina, que cómo la quiere esa niña. Gracias por los saluditos. Y desde acá muchos saludos para ellos también, sí. Sí, ¿cómo que los quiero, por Dios? Muchas gracias. ¿Qué ha pasado, señorita Grey, que se ha reiniciado el celu? No tengo idea. Yo estaba escuchando tranquilamente los mensajes. Y de repente quiso ir a buscar el plumero. Y de repente se le metió el plumero. ¡Hola, Gulkarma! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Cómo les va? Me he metido acá para saludarlo al Z. Pero he escuchado tanto de la nena que se mete las cosas en el loquete. ¡Por Dios, esa chica! Que se ha puesto todo un plumerío en el culo, por Dios. No se acordará a mí cuando me ponían a trapear. No me alcanzaban las manos para baldear y para... Te olvidaste de barrer aquí, maldita. ¿Trabajaba por hora usted, abuela, de más joven? Sí, también por hora, sí, siempre me han negreado a mí. Nunca me han puesto en blanco. No nos metamos en ese tema, abuela. No, porque ya hemos hecho esto viene de hace mucho. Y sí, pero bueno, no importa. Pero por lo menos había trabajo. Yo quería saludar al Zeta. Porque no me llaman más al programa. Como el ranking no les daba éxito, me han sacado. No, abuela, es porque estamos en siempre tenemos un espacio para usted, abuela. No, me han sacado como a la Mónica Gutiérrez, que la levantaron del 13 porque no tenía rey. cuando te necesitan, te llaman. Cuando no, te sacan y te dejan en la escalera. Esa escalera ya no la puedo ni subir, la de la radio. Y además ustedes no están para la radio. Le prometemos, abuela, que ni bien volvamos al estudio, la tenemos ahí sentadita de invitada. Vamos a ver, porque vos prometes, pero no sé si cumplís. No sea mala, abuela. No sé, porque... Cualquier cosa se la mandamos al Brix a la casa, abuela, a buscarla. Ay, sí, que me venga a buscar con el Pitufi móvil. Ahí está. ¿Y el pulpo cómo anda? Saludos al pulpo. Ahí le manda saludos al pulpo, abuela. Me saludo si lo estoy escuchando. Ese pulpo debe seguir sacudiendo los tentáculos. ¿Cómo va con estos días de cuarentena, abuela, usted con Don Cosme y la Yaroncito? Acá estoy echando raíz, ya no los aguanto más. ¿Usted cocina para ellos, abuela? No, yo no pido delivery, acá no se cocina. Todo delivery, muy bien. Sí, una sopa, un guiso de poroto, pero otra cosa no se cocina acá. Y ahora que no puede andar en la calle, no puede andar regateando la comida que le convidaban por todos lados para poner la bolsita, abuela. No, yo me subo a la terraza y le chisto a la gente, le hago... Pero la gente no me da bola. Me dice, vieja de mierda, me grita mi abuela. Hace rato que no nos visitaba, abuela, qué lindo. Y no porque no me invitaban, no te hagas el cara dura, no me invitan más. Gracias por venir a saludar a Zeta, abuela. Sí, mándale un beso a ese maldito desgraciado que cada vez que vengo, él desaparece. No sé, para mí es como Batman, porque cuando está Batman, él no está. Y cuando está el Zeta, Batman se va. Él se va a buscar alcohol en, él se va a buscar alcohol en gel para limpiar la silla porque dice que usted le deja la silla sucia de la comida que lleva, abuela. No sé, él se va a buscar alcohol, punto. Y después otra cosa, no sé, alcohol va a buscar. Ese chico tiene un problema con la bebida. No, tiene un problema con la bebida. Nunca las manos estuvieron tan contentas del alcohol que le han metido, por Dios. No, no, que Claudia no nos deja tomar alcohol en el estudio, abuela. No, pero ustedes están haciendo el programa de sus casas. Metabús debe estar en boxer porque ni te debes cambiar. No contemos infidencias, abuela. Dice, y con un plumero. ¿Ah, que no se podía tomar alcohol? No. Yo me llevo la petaquita a la radio. Sí, no, que no sé. Que no se puede tomar alcohol en la radio. Pero que no se entere la Claudia, que los alfajorcito, va a despedir a todos. Alfajorcito de maicena, sí. Mate sobre la pandemia. No, pero bueno, no, siempre no, un cafecito tomábamos, abuela, ya. Sí, es verdad. Bueno, sigan con la tendencia. Y de la chica del plomero en el culo, que me diviertan. Ay, pobre. Un saludo para Ale. Chau, chau, abuela. Poner otro saludito, Pulpito. Poner el saludito que tenemos por ahí. ¿Cómo que no tenés más? Hay un montón de saluditos en la carpeta. Hola, quiero saludar a Zeta por su cumpleaños. Le deseo lo mejor, mucha salud, mucha paz, mucha alegría y mucho sexo sueco, como dijo aquella vez cuando pude hacerle una entrevista en sus comienzos como Joe Rider. Seguramente sabe quién soy, así que le mando un abrazo enorme. Hola. A ver si lo escucha. A Zeta, he escuchado la mitad, pero me quedé impactado con esa voz. Y que te entrevista dejaba, cuando éramos. Que te desea mucho sexo sueco. Cuando éramos los Riders. Y que el sexo sueco, esa parte me ha interesado mucho. ¿Pero quién es, por Dios? Pero que me quedó flipado. La señorita Nelly. Hola. Nelly Sun. ¿Quién es? Nélida. Nélida Ampuero. Ay, pero por Dios, pero que esa voz, que ha puesto voz de señorita sexy, que no la he conocido. Mil gracias a Nélida, pero sí, ¿cómo que no? Hemos tenido sexo sueco en algún tour que hemos ido. No vamos a dar detalles, pero que hemos convivido cuando. ¡Opa! Pero sí, hemos alquilado un departamento en esa isla donde hemos quedado varado, que no quiero empezar a recordar, pero sí. Qué bonito el mensaje. Muy bien. Y ahora estamos escuchando de fondo Roxette. No sé qué suena. Estamos con Pain. Debería estar sonando Pain. Bien. Que este Pain lo ha elegido el Brick seguro, porque a él le encanta el Pain como cortina. Sí. Me equivoco. Sí. Pero cómo que no, pero que sí lo conozco. Me encanta Pain. Me encanta en vivo. Don't love my world. Grey, qué hermosa Marie, por Dios, en Pain. Es momento de hacerte una pregunta. ¿A mí? A la señorita Grey. ¿A mí? Sí. Señorita Grey, que me diga. ¿Qué me vas a preguntar? Ahí te la hace Z. No, yo le voy a dar una orden más que pregunta. Ok. Ahí está. Me das la hora. Son las 20 horas 24 minutos. Gracias. En el aire. Y ahora de FM Box vamos a seguir escuchando Roxette. Y ahora con un tema muy especial para nuestro querido amigo Z. Vamos a escuchar. ¿Cuál era el que íbamos a escuchar? How do you do? Pero qué articulación, señorita Grey. Hala, tío, que me he figurado miles de cosas con la articulación. Pero bueno, dedicada para vos. How do you do? Bueno, vamos al tema. Desde España te mandamos un feliz cumpleaños, como tenía que ser. Un abrazo. Este no es el 14, ese es otro. Pero es una... ¡Aire ya! Es... ¡Aire! ¡Ay, sí! Es uno de... ¡Ay, por Dios, que el pulpo se está muriendo sofocando! Está, ¡aire, aire! Que le suelten un poco los tentáculos al pulpo, que lo están dejando sin aire, pobre niño. A la... Yo estoy perdidísima, chicos. Estamos con tu segmento, Grey. Estamos con mi segmento y escuchamos de fondo. Con la parte divertida que nos traes hoy. Esperen un momento, que quiero agradecer el mensaje que ha pasado de España, pero qué bonito, de mi tierra. Así que muchas gracias. Y suena Twiggy. Y suena Twiggy de fondo. Y antes que siga, señorita Grey, así como le he pedido la hora antes, le voy a pedir a mi amigo el liberado que me diga la temperatura. La temperatura, y me tomaste por sorpresa con la temperatura. A ver si... Así que no importa que la inventes, tío, que la inventes. Que tenemos... sea temperatura nada más. Estamos acá en Good Karma Radio Show con una temperatura de 7 grados. Hace mucho frío, chicos, pero le ponemos mucho calor y mucha onda acá en el programa. Muchas gracias. Las sensaciones térmicas de 7. Eso. Ahí yo está, lo quería que me dijera la temperatura, no toda la otra perolata, por Dios, tío. Que me tenías que decir de una forma sugerente la temperatura. Bueno, vamos con el segmento del señorita. Hace frío, hace frío. La única que habla de forma sugerente acá estoy yo. Por supuesto, ese lugar es de ella. Pero yo quería para eso me contrataron, chico. Pero yo quería que haga valer el curso que está pagando, niño, y que me dejara la temperatura. No, que esa me la pide mi profe cuando llegamos a clase. Vos déjalo que siga con el curso, que después ya le vamos a hacer un programa especial solito. Sí, no sé. Cuando ha dicho esa me la pide el profe cuando llego a clase, me sonó a película porno de los 80, tío. ¿Sí? Profe, aquí le traje su manzana. Claro, así, eso pulpo. Sí. Que nos vamos para Palpa. Great. Volvamos para el flashback. Estamos escuchando a Twiggy de fondo porque seguimos escuchando esos temas que nos arruinaron los 90. Pero no es el único tema que vamos a escuchar. No. Y ahora, que pedirte, pulpito, que me cambies y pongas el que tenés siguiente en la lista, que se lo dedican especialmente a Zeta. A ver. Para la música. A ver, ¿cuál para es? La música. ¿Pero quién me ha dedicado esto? Una persona que te quiere mucho me dijo, por favor, mandale el tema de Machito Ponce. Pero que ese habrá sido el maldito de Juan José. No. Ha sido tu amiga Roxana. Ay, pero qué mala que es esa Roxana. Ahora la voy a agarrar y le voy a dar. ¿Qué? Por Dios que yo... Pues yo iba a nombrar este tema, porque si hay temas pedorros que han sonado en los 90, era el Short Dick Man. ¿Cómo sonaron? El del gato volador, por Dios. Ese me olvidé de ponerlo. Volador. Pero por Dios, ese tema, cómo lo odiaba el del gato volador, por Dios, que le quería meter un gato volador. Hoy hablaba el tractor amarillo. Hoy hablaba con Grey cuando estaba nombrando toda esta sarta de temas. A mí se me venía el tema de Valeria Vix, esta chica que cantaba que se le calentaba la... viciosa. ¡Viciosa! ¿Cuál era viciosa? No te acuerdas. ¡Se le calienta la chichi! No, por Dios, pulpo, que lo pongas, que no lo recuerdo cuál era. Después lo buscamos. No, me ha venido, se me calienta la chichi, a mí me viene, ¿cómo se llama? Divina Gloria, con qué calor, desnuditas está mejor. Ahí me mataste, no, desnuditas está mejor. Sí, tío. Hernán Marcelo Mongeli le dice feliz cumple a Zeta. Gracias a Hernán, que ha estado hablando con él hoy, gracias, un amigazo, abrazo enorme. Y a cuidarse, Hernán, como todos. Bueno, vamos a salir de este embrollo, vamos a seguir con el tema de sacados que tenemos preparado y poneme el audio 14 antes de mandar el panel de venir. Ponte a brincar. Buenas tardes, feliz cumpleaños para Zeta. Eric Clapton, David Bowie, Elton John, Metallica, Black Sabbath y la Sharon Stone, Red Hot Chili Peppers, Simply Red, Roxette, Ricky Martin, Los Magneto, Christian y Megadeth, Jerry Lee Lewis, Epigraph y Prince. Les pido por favor que paren de venir. Guns N' Roses, Iron Maiden, In Excess, Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney por tres, Brian May, Joe Cocker, B52, Montaner, Daniela, Mercury, Zapato Veloz, Living Color, Poison, Festival de Reggae, Bob Dylan, Claudia Schiffer y los Guns otra vez. Paren de venir, paren de venir. Hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Paren de venir, paren de venir. todos juntos se pelean por actuar en el país. La lista continúa y parece que no tiene fin. Niceda, Cala, Minnelli, Natalie Cole, Gloria Gaynor, Gloria Trevi, Alain Delon, Kid Rock, Magic Johnson, Wade, Robert Plant, Juan Luis Guerra, Diango y los Duran Duran, Spin Doctor, Billy Idol, Iggy Pop, Pantera, Luis Miguel, Polanca y Gorbachev. Paren de venir, paren de venir, hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Paren de venir, paren de venir, todos juntos se pelean por actuar en el país. La lista continúa y parece que no tiene fin. Peter Hammett, Peter Gabriel, Emerson con Ricky Palmer, los Ramones y sus Jones, Richard Sin, los Rolling Stones, Nirvana, Santana, Paralama, Dalai Lama, Bon Jovi, Jethro Tull en el mismo fin de semana, Jack Palance, Lucho Dalla, Pavarotti, Ramazzotti, los Mecanos, Tony Camo, De Lucía, Loco Mía, Boy George, Ray Charles, Johnny Winter, Donna Summer, Carlos Mata, Marley Vive, Julio Boca, Johnny Rivers, Extreme, Sting, BB King, Tony Quinn. Les pido por favor que paren de venir. Paren de venir, paren de venir, hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Paren de venir, paren de venir, todos juntos se pelean por actuar en el país. La lista continúa y parece que no tiene fin. Por eso paren de venir, paren de venir, hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Paren de venir, paren de venir, agréguenle más páginas al CID de Clarín. En este mismo momento alguien más llega al país. Les pido por favor que paren de venir. Tante aburíate, tante aburíate, tante aburí, señor Z, tante aburíate. Muy feliz cumpleaños, Zeta. Feliz cumpleaños, señor Zeta, de parte de Mauri. Clau. Y los Mellis. Beso enorme. Te queremos mucho. Besos. Pero qué bonito ese mensaje, por Dios. Con mis sobris, que no veo la hora de que salgan, por Dios. Camila y Tiago, que los quiero besuquear y darle mucho amor. Sí, tenemos un mensaje de Tita también que te dice feliz cumpleaños. Gracias, acá, Tita. Acá me acaba de llegar otro mensaje también para vos, Zeta, desde mi tía Griselda. Muchos saludos. Gracias. Y feliz cumpleaños para Zeta, dice. Gracias, Griselda, nuestra fiel oyente. Sí, ella está siempre. Oh, el ritmo de la chichi. Había quedado pendiente. El ritmo de la chichi, por Dios, que ay, no lo recordaba, pero ay, ahora te acordás. Era muy sí, sugerente. Sí, se le está viendo la chichi. A ver, ahí volvimos para entrar en clima. Sí. Estamos con otra parte de Tendencias en este momento. Tenemos el segundo estreno de la noche de Tendencias. Estamos con este artista Caigo. Si no me equivoco, cuando estábamos comenzando el año pasado, él estaba estrenando su trabajo con la fallecida Whitney Houston, que por cierto la llevó de nuevo sin estar a los primeros lugares de los charts. Está pasando en este momento lo mismo por un trabajo nuevo que hizo con la reina de la música, diría yo. La vitalidad de esta mujer que vamos a escuchar es impresionante. Estamos hablando de Tina Turner. Si no es vitalidad lo que tiene esta mujer, ¿qué es? ¿No? Es impresionante. No se saca los tacos altos y sigue bailando. Esta mujer arriba del escenario es impresionante. Por supuesto. Así que Caigo la vuelve a posicionar en los charts número uno de la mayoría de los países del mundo. Vamos a estar con este estreno que me va a ayudar con la pronunciación. Acá mi señorita Grey, que va a presentar el tema, ¿sí? El tema se llama What's Love Got to Do With It.

para desearle un feliz cumpleaños, Z. Muchas felicidades. Pero qué bonito mensaje de Mari y de su señora madre. Muchas gracias. Nuestra fiel oyente. Qué linda, sí. Mari. Un abrazo para ella. Tenés que agradecer también a Gabio, que pasó el mensaje de antes. Muy bien, señorita Grey, es verdad que yo con la edad se me van. Muchas gracias, Gaviota, por ese tan bonito mensaje que me han enviado. Gracias. Y el tema todos que estamos escuchando de fondo también está dedicado por Gaviota. Ay, muchas gracias a cada uno que me han escrito desde anoche en todo el programa y que no han parado en el día de llegar mensajes lindos a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Carmadictos, por estar del otro lado. Que este programa lo hacemos para ustedes y es lindo recibir este mensaje de cariño. ¿Estás escuchando qué mensajito es? One Wish. Muy bien. Así que voy a pedir un deseo y cuando sople la vela va a sonar fuerte, cuando sople la vela en la torta, pero sí, hay que pedir un deseo. Claro. Vamos a pedir que este COVID pase pronto. Por favor, que se termine de una vez. Pedimos. Sí, así podemos volver todos al estudio, sí, volver a vernos y recuperar la vida que teníamos antes de la pandemia, niño. Que cuántas cosas valoramos hoy por hoy. Tal cual. Vamos a ir apurando con los mensajitos que nos quedan, que todavía tenemos unos cuantos y tenemos temas para pasar, así que vamos a pasar mensajito y un pedacito de cada tema. Mándame el audio 19, Pulpito. Amigo, feliz cumpleaños. Desde Rosario, alias El Pueblo, te mando un beso y un fuerte abrazo. Espero que pases hermoso el día. Te quiero mucho y pronto nos vamos a volver a ver. Y ahí suena Monster de James Blunt, que te lo dedica Dani. ¿Cómo me gusta ese tema, por Dios? Bien. Y muchas gracias a Luisina por el bonito mensaje y por la exquisita merienda que me han enviado, que la he casi acabado mientras vamos haciendo el programa. No he parado de comer. Como en toda la pandemia, que no he parado de comer en toda la pandemia. Eso, vamos a decirlo. Está bien, había que hacerlo. Pero que tengo un Z más después de la pandemia. Estamos todos iguales, Z. Sí, todos tenemos un extra. Y qué temazo el de James Blunt que está sonando, por Dios. Qué bonita letra. Muy bien dedicado, entonces. Sí, que se me van a... Que no me quiero ponerlo a escuchar porque es un tema que lo escucho y generalmente lloro con ese tema. Creo que entonces, cuando empecé vamos para el siguiente tema. James Blunt fue gracias a vos, Zeta. Muy bien. Hola, Zeta. Recién nos despertamos de una siesta. Hola, Zeta, querido. Bueno, muy feliz cumple. Te habíamos grabado otro mensaje, pero fue censurado. Era mucho feliz, más feliz, entretenido. Feliz cumpleaños. Era mucho más entretenido y mucho más divertido como a vos te gustan, así que después seguramente te lo pasaremos por privado. Bye, bye. ¡Feliz cumple! Pero... Tengo el micrófono abierto. Pero muchas gracias, sí, a mis amigos, al Valengo y al Juan José, que ahora más curiosidad me da de escuchar el otro mensaje, tenés que escuchar el detrás de cámara después. Sí. Después te vamos a pasar por el privado del otro. Tenía algo que no podía ponerse al aire. Lo censuré yo. Muy bien. Quiero escuchar el lado A. Pero gracias que he hablado con los dos. Esta mañana me han llamado y Juan José ha despertado de su siesta muy emocionado y me ha mandado fotos del atardecer a por millones. Se ha vengado de tanta que le he hecho yo a lo largo de todo este tiempo y ha aprendido del maestro a mandar fotos. Muy bien, me gusta. Que vas a manejar, el tema que estamos escuchando de fondo es What She Like, que te lo dedica Aldo. Muchas gracias, Chavitito, que sí, vi ahí que lo estaba pidiendo. Qué hermoso tema. Y el último audio que tenemos preparado es un audio muy, muy especial. Alguien que te canta el feliz cumpleaños. A ver. Que los cumpla feliz, que los cumpla Leito, que los cumpla feliz. Pero que esa es mi señora madre. Tal cual. Pero que es mi señora madre que me ha dicho Leito, que no sabemos quién es el Leo ese. Imaginamos que te lo dice cariñosamente. Entonces claro, por eso decidimos ponerlo igual a Laura. Por supuesto, gracias a mi señora madre que me ha dado la vida. Así que bueno, acá está sonando, debería estar sonando ahora Silver Blue de fondo. ¿Quién me lo... Pero qué bonito este Silver Blue, por Dios. Qué lindo, qué lindo. Dedicado por Floppy. Gracias, Floppy, se ve que me conoce, que me ha dedicado temazo, que es una gran versión, sobre todo esa del 2010, temazo. Épico. Y Leito, Zetita, mejor dicho. No, Leito, está bien, hoy está permitido. Hoy está permitido. Hoy está permitido equivocarnos. Ahora te van a censurar a vos, Grey. Me van a censurar a mí, exactamente. A ver, antes de que nos despidamos, yo quiero agradecer a mis dos compañeros, a mis dos amigos, Briggs y señorita Grey, primero por hacer este programa, al pulpo que está detrás de los controles y que lo volvemos locos, y vuelvo a repetir a cada uno de ustedes, y en serio a cada uno que me ha escrito desde ayer a las 00 hasta el día de hoy, que no he reparado de recibir mensajes. Algo bueno habré hecho en todo este tiempo, pero que algo bueno tengo que haber hecho, así que gracias a todos por tanto cariño. No, y también sos muy rompe y sabemos que te gusta que te adulen, así que por eso hicimos tanto. Era el programa ideal. Así, obvio, porque como buen leonino, sí, me encanta festejar mi cumpleaños y empezar a decir que faltan tantos días cuando viene mi cumple, sí, no me gusta que nadie. Cuando era más peque, hacía una lista con la gente que sí me saludaba, que me llamaba, y con la que no, lo ponía en una lista negra. De la cual no salía. Y hay gente que no ha salido nunca. Ha quedado ahí. Sí. Por eso hoy, cuando he hablado con mi amigo Juan José, le dije, ¿dónde está su señor marido? Que no, está en una clase. Me dijo, bueno, que me llame cuando termine. Y después tuvo que llamar, porque si no, y claro, me la lista negra. Sí. Bueno, ahora vamos a despedirnos. Sin antes decir que el último tema va a ser Opportunity Knox, que te la dedica Roxy. Ay, gracias, gracias a Roxy, que la oportunidad siempre golpea. Así que por favor, Briggs, arranquemos con los saludos finales. Ya Zeta nos alivió algunos, ¿viste? Sí, antes de despedirnos, nada, que hicimos este programa con Grey de una forma muy especial, con mucho cariño, y que te queremos mucho, Zeta. Gracias, niños, que yo también los quiero mucho a ambos. Gracias por hacer este programa dedicado a mí, que bueno, un poco lo merezco, o sea, no vamos a engañarnos. Y que por cierto, obviamente salió muy lindo, muy nos bien, divertimos mucho y nos gustó mucho hacerlo. Sí, como que no nos hemos divertido con la chica que tenía el plumero en el orto. Así que bueno, se nos terminó el programa, gente. Como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes por estar del otro lado y a nuestro excelente equipo que nos acompañó. Al señor Damián Espaldea en los controles y puesta en el aire. Eso, señorita Karin, en dirección general, que está ahí y hoy no estuvo en las redes, pero sí estuvo escuchando como oyente el programa. Muy bien, muy bien. Y en la dirección general, ayudando a nuestra señorita Grey, también con timón en mano, nuestra señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo... Que va a subir a censurarnos el programa. Tal cual. Nos va a quitar el aire. En la conducción estuvo la sensual voz de la señorita Grey. Mi querido y amigo liberado, señor Briggs.